Amén y amén. ¿Cómo les fue con su tarea? ¿Todos hicieron su tarea? ¿No? ¿Y eso? A ver, ¿cuántos ahora sí hicieron la tarea? ¿Cuál era la tarea de la semana pasada? Salir y llevar algo que de lo que hacíamos cuando éramos novios. A ver, otra vez, fuerte. Teníamos que salir, ajá, como pareja y llevar algo como un regalo. Una tarjeta. Era un detalle, ajá, era un detalle. La sugerencia es que a lo mejor recordaran lo que hacían de novios y se dieran algo que cuando eran novios. Bueno, entiendo que algunos a lo mejor no pudieran, pero ¿alguien sí lo hizo? A ver, ¿usted sí? ¿Cómo le fue? Ah, bueno, la hicieron a medio, le ponemos un 6. Y eso porque nadie más la hizo, ¿sí? No, nadie. ¿Cómo les fue con los devocionales? Amén. Amén. ¿Los leímos? Sí, amén. ¿De qué estuvimos hablando en la semana? De la comunicación. Hace 8 días hablábamos de la comunicación. La palabra de Dios nos enseñaba que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice mala conversación, veíamos que no dice malas amigos, malos temas. Veíamos incluso que las denominaciones en la iglesia fueron causadas incluso por malas conversaciones y se corrompió la unidad de la iglesia. Eran pastores hablando de temas bíblicos y acabaron divididos, porque seguramente la conversación no fue buena. Las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Y veíamos cuántas malas conversaciones hemos tenido o tenemos como matrimonios. Toda la semana les dimos pasajes para que vieran al respecto eso. O sea, como una mala conversación, ni siquiera un mal tema, hermanos, una mala conversación corrompe las buenas costumbres. Un pleito, decíamos hace 8 días, es una mala conversación, a final de cuentas es un diálogo, pero es un diálogo ya corrompido, ya es una mala conversación. Y esos malos diálogos han corrompido cosas en nuestro matrimonio. En la semana estuvimos dando versículos para tratar de ver a través de la luz de la Biblia que podemos tener buenas comunicaciones, que debemos tener buenas comunicaciones. ¿Alguien me puede compartir algo de eso? Algo que el Señor le haya dado y que dice, es que esto sí nos vino al grano, al punto, o todos. A ver, hermana. Comunicación y por medio de esa comunicación, ella no siente que se lo estoy imponiendo, sino que es algo, un deber que él tiene que hacer para contribuir a la casa o para que el ambiente esté mejor entre los dos. Ok, algo que debemos entender es que debemos tener buenas comunicaciones y buenas charlas, buenas conversaciones en nuestro matrimonio de todo. Incluso les pusimos algunos ejemplos de tácticas que el diablo usa para meterle ruido a la comunicación y que no se puedan comunicar bien. En los devocionales les comentábamos que el enojo es una de las armas principales que el diablo usa para que las conversaciones se vuelvan malas. Y ya enojados, pues decimos cosas que no debemos decir. Ya enojados, hacemos cosas que no debíamos hacer y nuestras comunicaciones se van rompiendo. Y a causa de esas malas comunicaciones, pues se van corrompiendo nuestras buenas costumbres. El Señor nos daba que debemos continuar con el tema. Debemos continuar con el tema. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias. Vamos a leer dos versículos. Vamos a leer primero, de este lado de mi mano derecha, que ustedes sería su izquierda, los que están pegados a la barda, van a buscar Cantares 8:7. Y de este lado, mi mano izquierda, los que están pegados al barandal, van a buscar primero a los Corintios 7:27-28. Los que están pegados a la pared, Cantares 8:7. Y los que están de mi lado izquierdo pegados al barandal, primero a los Corintios 7:27-28. Cuando lo tengan, pueden glorificar el nombre del Señor. Amén. Ok. ¿Ya estamos listos los de la pared? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Okay. Primera a los Corintios 7:27-28. Son dos versículos. Se acaba el tiempo. 3, 2, 1. Cantares 8:7. Vamos a comenzar los de mi mano derecha, los que están pegados a la pared. La palabra de Dios dice así esta tarde. Cierto, no menospreciará. Ok, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni la ahogarán los ríos. De este lado, me leen por favor el pasaje. Estás ligada, mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los padres le darán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos platicando? Dios quiere que mejoremos nuestras comunicaciones. Una iglesia fuerte es una iglesia que se sabe comunicar con Dios, en ambos sentidos. Una iglesia que se sabe comunicar con Dios, que sabe hablar y orar correctamente, y sabe escuchar la voz de Dios, es una iglesia poderosa. Un matrimonio que se sabe hablar mutuamente, se sabe escuchar y saben platicar entre ustedes, es un matrimonio poderoso también. El diablo lo sabe, por eso siempre hay mejores comunicaciones cuando éramos novios que cuando estamos casados. Hablábamos mejor de cualquier tontería cuando éramos novios que cuando estábamos casados. Porque cuando estábamos en noviazgo, bueno, se daban otro tipo de tentaciones para tratar de corrompernos. Pero hablábamos de cualquier bobería y hablábamos bien. Teníamos buenas conversaciones hasta de cosas que ustedes mismos es que se están riendo saben de qué hablaban. Pero eran buenas conversaciones. Pero ya que nos casamos, veíamos que uno de los interferencias es el miedo. Nos da miedo a la reacción del esposo y no hablamos. Y bueno, tenemos varias cosas que tratamos en los devocionales. Yo les pregunto, de que iniciamos este taller, ¿han sentido que mejora su matrimonio? Sí, amén. ¿O no? Amén. ¿Sí? ¿Sí ha mejorado? ¿Sí ha dado efecto la palabra de Dios? Amén. Yo les pregunto, ¿seguimos teniendo conflictos? Sí. No todos. No todos. Sí, sí. Bueno, de este lado decían que las muchas, ¿qué? No podrán, ¿qué? Apagar. Ni lo. Ahogarán los ríos. La Biblia enseña, al contrario de lo que el mundo te enseña, que el matrimonio o el amor en el matrimonio tiene que ser probado. Y tiene que pasar por muchas aguas. Y los ríos van a tratar de ahogarlo. En el mundo te enseñan que cuando te casas vives feliz para siempre. Y ahí termina la novela y todo es felicidad. Y esa es la idea que te meten desde niño, es la expectativa que quieren que te crees para cuando que te casas y llegas al altar, estás creyendo que al decir sí te conviertes en feliz para toda tu vida automáticamente con tu pareja. Sin embargo, la Biblia nos enseña que eso no es cierto. Aleluya. Nos enseña que cuando ya estamos en amor, van a venir los ríos y van a querer apagar tu amor y ahogarlo. Amén. Eso significa que vas a pasar por problemas. Los problemas son parte del matrimonio. ¿Sí? Cuando tú te estás casando con alguien, estás asumiendo el reto de mantener vivo un fuego que va a ser probado por agua. Y que vas a hacer flotar un amor a través de ríos que lo quieren hundir. Eso es lo divertido del amor, del matrimonio. No es un, sí es un vivir feliz para siempre, pero no como la tele lo pinta. Es distinto. De este lado, hablaba Pablo y les dice, bueno, si ya estás soltero, no te quieras casar. Si estás casado, no te quieras soltar. Para aquellos que... Si les llega la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga, si ya estás casado, no te quieras soltar. Pero por dar una razón, ¿por qué dice que no? Para evitarles. Porque quisiera evitarles, ¿qué dice? Aflicción de la carne. Es decir, en el matrimonio va a haber aflicciones. Y va a haber problemas. Todos aquellos, ese es un sentir que el Señor me traía el día de ayer a mi corazón. Hay gente aquí que le está echando ganas, que está recibiendo la palabra, que lo está leyendo, pero no ha podido echar los problemas. Y se sienten derrotados. Y sienten que van mal. Porque sigue habiendo problemas. Pero hermano, déjame decirte algo. Los problemas son normales en el matrimonio. Es normal que vengan diferencias. Es normal que haya problemas. Es normal que pase situaciones. Déjame decirte algo. Van a seguir viniendo. Y van a venir viniendo más. ¿Sí? Entonces no te sientas mal. Si crees que porque estás viviendo nuevamente problemas, estás mal, o vamos mal, o la palabra no ha dado efecto. El problema no es el hecho de que tengan problemas, el problema es cómo respondemos a ellos. La situación que debemos cuidar cuando llega un problema no es el problema como tal, es cómo vamos ahora a reaccionar ante él. El Señor quiere que mejores tus comunicaciones, ya lo vimos, ese tema pues ya está un poco digerido. Pero es el momento en que lo tienes que poner a flote. Todo lo que estamos viendo, todo lo que hemos platicado, lo que hemos visto del perdón, lo que hemos visto del amor, lo que hemos visto de otras cosas, se practica cuando los ríos quieren ahogar el amor. No es cuando todo va bien. No es cuando todo es miel sobre hojuelas. Es cuando los ríos vienen. Y déjame decirte algo, los ríos vienen. No te sientas mal porque estás viviendo problemas. Lo que tienes que declarar es que cuando venga un problema no te vas a comportar como lo hace el mundo. Porque en tu casa hay luz. En tu habitación hay luz. Hay luz. Los versículos que vimos hablan de eso. Hablan de eso. Vamos a buscar otras citas. Proverbios 24, 16, los que están pegados al muro. Y Mateo 18, de mi lado izquierdo, 21 y 22. Acuérdense que todos los versículos que vemos, todos los estamos aplicando al tema. Todos los versículos aplican. A veces los leemos aisladamente, pero tienen algo que podemos exprimirle para el tema de hoy. Mateo 24, 16. Mateo o Proverbios. Perdón, Proverbios. Proverbios 24, 16. ¿Dónde dice? Proverbios 24, 16. ¿Lo pueden leer, por favor? Mateo 18, 21. ¿Cuántas veces cae el justo? Siete veces. Bueno, ¿pero cae o no cae? Sí, cae. ¿Una vez? No. ¿Dos veces? No. ¿Tres veces? No. De hecho, dice que el justo cae siete veces. ¿Y el impío cuántas cae? Bueno, ahí dice cuántas. ¿Así? ¿O cuántas dice? No, dice limpio cae. Dice limpio cae. ¿Habla que se levante? No. Lo que Dios quiere que cuides, o lo que Dios sabe que como humanos vamos a caer, al decir siete es por me referirse a muchas. La diferencia es que nos levantamos. La diferencia es que el justo se levanta. El Señor lo levanta. Porque sabe levantarse porque tenemos el poder de Dios para levantarnos. El impío cae y habla de que se levante. Ya no. ¿Cuántos matrimonios caen en problemas y ya no se levantan? Es más, van a venir pleitos, se van a ustedes a enojar. Vamos a leer otro versículo antes de continuar. A ver, Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Entonces Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi qué? A mi hermano. ¿Es cristiano o no es cristiano? Sí. ¿Y qué hace ese cristiano? Perdón. No, pero ¿ese cristiano qué hace contra mí? Contra mí. ¿Cuántas veces dijo Pedro? Siete. ¿Y cuántas dijo Jesús? 70 veces 7. Es decir, ¿los cristianos la riegan o no la riegan? La vamos a regar. La vamos a regar. No se sienta usted, hermano, que porque ya a lo mejor vienen los pleitos de nuevo o vienen las diferencias, de hecho ya serían diferencias, estamos mal. Vamos bien, hermano. Vamos bien. La diferencia es que nos debemos perdonar y nos debemos levantar. Eso es lo que no hace un impío. Un matrimonio que no tiene luz en su habitación no se perdona. Ahí la trae. En cuanto pueda, la suelta. ¿Sí? Amén. Y no se levanta. Hoy me la hiciste y ¿qué crees? Pues de aquí hasta que nos separemos. Y no te la voy a soltar hasta que se da la separación. Acuérdense que decíamos del divorcio, que es una ruptura y una separación. Legal o no, hay matrimonios que están viviendo juntos, durmiendo en la misma cama y están totalmente divorciados emocionalmente. Sí. ¿Mm? Pero justo no. Ustedes son justos, hermano, porque Dios nos ha justificado. Amén. Si nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar. La diferencia, entonces, entre el justo y el impío es que el justo se sabe levantar. Aleluya. Es la reacción que tenemos al problema o a la caída. Porque fíjense que una cosa es que la volvemos a regar, otra cosa es que de plano caigamos. Bueno, que a lo mejor venga el problema y que no sepamos reaccionar, otra que nos caigamos, pero nos levantamos. Amén. ¿Amén? Si viene otro problema, nos vamos a levantar. Lo que Dios quiere que hoy veamos, y esta semana va a venir sus devocionales, que en esta ocasión se los mandamos, traemos el martes, no alcanzamos copiadora abierta. Ya está aquí hecho para que vean que sí hicimos nuestra tarea, nomás que no alcanzamos copiadora. Y bueno, pues se las vamos a pasar yo creo que el martes o se las mandamos por correo a los que tengan internet para que los puedan ver. Porque esta semana vamos a hablar de cómo reaccionamos a los problemas. Cómo podemos resolver nuestros conflictos. Conflictos va a haber, diferencias va a haber. Nadie lo niega, los ríos van a venir y van a atacar tus comunicaciones, tu intimidad. ¿Se acuerdan que la otra vez vimos cómo interceder por nuestra pareja y tocábamos algunos aspectos? Estos aspectos son los que el diablo viene y ataca y sus ríos quieren ahogar. Pero nos vamos a levantar, hermanos. Cuando venga un pleito, debemos reaccionar distinto a como lo hace el mundo. Sí. Jesús pasó problemas. Sí. La iglesia pasa problemas. Sí. Pero ¿cómo responde la iglesia? ¿Igual que el mundo? No. No, no reaccionamos igual. Van a venir problemas, hermanos, grábatelo. Van a venir diferencias. Pero debemos reaccionar distinto a lo que hemos estado trabajando. El amor pelea limpio, hermanos. Es uno de los temas que vamos a tocar en los devocionales de la semana. Cuando tú vienes viene un conflicto a tu matrimonio, viene un conflicto a ustedes como pareja, no debemos que reaccionar con amor. ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos 1 Corintios 13, que todo el mundo conoce, y tocábamos algunos aspectos? Bueno, pues ahora es momento en el que lo vamos a ver. Es más, abren sus Biblias ahí en 1 Corintios 13. Antes, bueno, ahí ténganlo en 1 Corintios 13. Antes vamos a leer Marcos 3:25. Gloria a Dios, aleluya. 3:25, Marcos 3:25. ¿Sí? Eso lo vamos a leer todos juntos. La palabra de Dios dice así: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Lo que el diablo quiere es dividir tu casa. Ese es el objetivo de él. Los problemas son naturales en el matrimonio, las divisiones no. Tú no debes permitir que un problema divida tu matrimonio, ni que divida su comunicación o lo separe. Los problemas van a estar, pero lo primero que tienes que cuidar es que haya división, es que no haya divisiones. Amén. Lo primero que el diablo va a buscar es, tú por tu lado. Ya no, córtalas. Ahí es más como le hacen los niños, ¿no? Eso está prohibidísimo, hermano, porque una casa dividida no prosperará. Si el diablo va a venir, o los ríos van a venir a ahogar tu amor, y el diablo lo primero que va a buscar es dividir, porque si te divides, no prosperas, y si no prosperas, te ahogas. Entonces, siempre que venga un problema, lo primero que tienes que estar consciente es que la división está prohibidísima. No podemos dividirnos. La unidad es lo que vence, en este caso, los ríos. Entonces, siempre repende toda clase de divisiones. Hay tres cosas que el Señor nos daba, en las que normalmente los matrimonios batallan más, generan más conflictos, discuten más, por las que a veces se dan más diferencias entre ellos. Te voy a mencionar las tres que vamos a tocar esta semana. No sé si el Señor nos quiera dar algunas otras para más adelante, pero al menos esta semana nos fue muy claro tres y particularmente una. Esa particular una, no sé cómo es en tiempo. La primera que queremos tocar es el dinero. ¿Cuántos conflictos hay ha habido en los matrimonios en general? Por dinero. Dicen que el dinero no es la felicidad, pero como se le parece. Si un matrimonio no es sano en sus finanzas, lo normal es que tenga problemas. Peor aún, aunque lo sea, normalmente hay diferencias por el dinero. ¿Sí? En esta sociedad moderna en la que estamos viviendo, ya no es raro que una mujer trabaje. De hecho, como habíamos visto o hemos platicado del Proverbios 31, no está peleada la Biblia con que la mujer trabaje. El problema está en que a veces el dinero que gana ella y él causa conflictos. Y el diablo ataca por todos lados en ese aspecto. ¿Por qué? Porque se dan algunas situaciones. La primera es que la mujer gana su propio dinero y dice, esto es mío. ¿Sí o no? La otra vez es cuando gana más que el hombre, y el que se ataca es el hombre. Porque somos dados a humillar. O bueno, el diablo busca que el hombre se siente inferior porque gana menos. ¿Sí o no? ¿De quién es el dinero cuando los dos trabajan? Dijo en la Biblia, los dos serán... Y le puso un asterisco y abajo le lees y dice, excepto el dinero. En letras chiquitas. No aplica a ganancias financieras. ¿Sí o no? El diablo, bueno, la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia, todo lo hemos entendido. Y a veces de esto se agarra el diablo para querer atacar nuestros matrimonios. Acuérdense, cuando los dos trabajan, o uno trabaja, el dinero es de la familia, no es de uno o de otro. Pero a veces las mujeres que son más vanidosas por naturaleza, somos muy dados a tener 40 pares de zapatos ahí guardados. Y si sale uno nuevo que no tengo en mi colección, pues soy muy dado a darlo, no importa cuánto cueste, al cabo el que trabaja es el otro. Pero los hombres queremos tener el último celular de la moda. Acaba de salir el iPhone 20. Ayer salió el 19, pero hoy salió el 20 y quiero el 20. O mi pantalla de 40 pulgadas. No, ya vamos en cuánto, 60. Ahora quieren. Y vienen los conflictos. ¿Por qué? Pues porque algunos queremos tener 20 pares de zapatos, el otro se enoja y el otro quiere tener la pantallota. Ni está todo el día para verla, pero quiere su pantallota. Y digo, si voy a tener un problema en vez de un par, pues quizá de 60 pulgadas y lo pueda disfrutar en la noche cuando estamos peleados. Vamos a estar tratando en el día 3 qué es lo que Dios quiere o tiene que decir respecto al dinero. Pero quiero que te grabes algo en tu corazón. Arranca de tu corazón el amor al dinero. Arranca de tu corazón. Fíjate, hermano. Y tiene que ver lo que dijo mi hermano Eliel hace rato aquí abajo. Todo lo que sabes de dinero, que te enseñaron patrimonio, no sirve. Ándale. Todo lo que te enseñaron de dinero para tu matrimonio no sirve. Porque te enseñaron los principios del mundo. Y los principios del mundo no aplican en el reino. Si tú quieres vivir financieramente como el mundo vive, acepta sus reglas. Pero si quieres vivir financieramente en las bendiciones del Señor, mejor cámbialas por las reglas del reino. Amén. El mundo te enseña a invertir, a ahorrar. No estoy diciendo que eso sea malo, pero Dios te invita a ser generoso. Amén. Y que le des al que no tiene. Amén. Y te va a bendecir. Amén. El mundo está peleadísimo con cuestiones del diezmo, de las ofrendas. Pero Dios te quiere bendecir a través de eso. Y Dios dice, pruébame ahora en esto. Si no, abriré las ventanas del cielo hasta que sobreabunde. Yo te pregunto, ¿en tu hogar sobreabunda la economía? ¿O no abunda? ¿O no sobreabunda? Bueno, es momento de probar las cuestiones del reino, hermano. Como pareja tenemos que aceptar las reglas del reino para vivir una bendición financiera, hermano. Ambos tenemos que estar de acuerdo. Cuando tú hagas tu presupuesto, ¿se acuerdan que platicábamos del presupuesto? Que si todos agarramos nuestras juntas para hacer nuestros presupuestos en la casa o no. ¿O no se acuerdan? Sí. Bueno, lo correcto, les decía yo, los temas importantes de la casa se tienen que hacer y tratar con la importancia que son. La economía es algo importante en tu matrimonio, en tu familia, ¿sí o no? Sí. Pero la platicamos con la tele prendida, atascándonos el ombligo, en una plática informal. Ya platicamos hace 8 días con el celular chateando. Ya dijimos que hay que apartar un tiempo para hablar bien de nuestras finanzas. ¿Sí? Sin la televisión, sin niños que nos distraigan, porque vamos a planear nuestra economía. Cuando vayas a hacer tu presupuesto, pon primero los principios del reino. Lo primero que debe haber ahí en tu presupuesto, esto es el diezmo. Esto ni es mío, o sea, esto es del Señor. Esto es ofrenda, son cosas distintas. Y de ahí para abajo, entonces comenzamos a hacer nuestro presupuesto. Hay que desechar el amor al dinero, hay que desechar cosas que no nos sirven como matrimonio y empezar a trabajar en nuestra economía como pareja, tomando los dos las decisiones. Si van a comprar la pantalla de 60 pulgadas, no es malo, siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Siempre y cuando la economía alcance. Y en esas cuestiones, yo creo que las mujeres son muy buenas para administrar. Son muy buenas para eso. Y a veces los hombres somos un poco más tercos. Por eso, a escondidas nos compramos nuestro celular. Sacamos nuestros abonos chiquitos para pagar poquito que ni cuenta se dé. Lo estamos pagando como al doble. Pero bueno. ¿Sí o no causa el dinero problemas? Tenemos que aceptar como parejas los principios del reino y vivir en ellos. Otra cosa que vamos a tocar. Ahí traemos varias citas para ustedes en los devocionales que les vamos a pasar el martes o se los mandamos por correo. Otra cosa son los hijos. ¿Cuántos de aquí han peleado por cuestiones de los hijos? Ayer hicimos un ejercicio con Judith, me dio mucha risa, pero es que pasa de veras. Va Judith con Zeni y le dice, dice mi papá que ya nos vayamos. Entonces Zeni le dice, pues dile a tu papá, estamos jugando, que agarre las cosas. Y ahí va conmigo Judith. Oye, dice mi mamá que agarre las cosas. Pues dile que yo ya las agarré. Y ahí va con él. Dice que ya las agarro. Y estábamos risa a risa los tres. Pero me dio en la mente, ¿cuántos matrimonios no son así para tomar decisiones respecto a los hijos? Oye, mamá, ¿me dejas ir a este lado? Dile a tu papá. Ya va corriendo con el papá. Oye, papá, ¿me dejas ir a este lado? No, pues dile a tu mamá, hasta allá vengo. Bueno, pues dile otra vez. Y ahí va el niño para allá. Que dice mi papá que sí. O no sé. Dice mi papá que digas tú. Pero si yo dije la otra vez, dile que vaya él. Y pobre niño, parece pelota de ping-pong, ¿sí o no? ¿Qué aprende el niño de situaciones como estas? Digan, ¿eh? Que no hay autoridad. Lo primero que va a aprender es que no hay unidad en las decisiones. Él sabe que uno de los dos puede tomar una decisión distinta. Sí. Y que alguno lo va a favorecer. Entonces va a tratar con uno y con otro, porque sabe que no hay unidad. ¿Qué pasaría si en ese tipo de decisiones tan simples nos ponemos de acuerdo y los dos tenemos la misma respuesta para el niño? Oye, papá, es que dice mamá, ¿por qué no va usted y le pregunta a la mamá? Y se pone de acuerdo. Y si el niño va con uno o con otro, la respuesta es la misma. El niño sabe que ustedes son uno y que sus decisiones son unánimes. Ya aprende autoridad. Pero ¿cuántas veces ese tipo de decisiones nos cuestan trabajo? ¿Y cuántas veces ese tipo de decisiones, que es el tema de ahorita, nos causan problemas? Que el niño ya hizo esto. Otro problema con los niños, las correcciones. ¡Ah! Pues va el papá y le pega. ¿Por qué le pegas? A la niña de mis ojos. Y el niño entiende que hay uno agresivo y otro que lo cuida. ¿Nos ha pasado? ¿Qué otras situaciones pueden pasar? A ver, ustedes que tienen niños más grandes, yo, la mía todavía está chiquita, todavía me falta follarme más cosas en eso. ¿Por qué más peleamos? Porque no ayudan a las tareas. No ayudan a las tareas. El niño, ¿cómo lo voy a poner a ver, a lo mejor en ese sentido sí, es que ¿cómo vas a poner al niño a tender la cama o a lavar sus platos? Preferirlos también, ¿no? A veces. Preferirlos. ¿Recuerdan el caso de Jacob y Esaú? Sus padres que eran Rebeca e Isaac. Uno consentía a uno, el otro consentía al otro. ¿Y eso causó problemas? Sí. ¿Conocen la historia? Sí. ¿Eso es bueno o eso es malo? Malo. ¿Cuántos conflictos tenemos por no podernos poner de acuerdo en la educación de los hijos, en las correcciones de los hijos? ¿Sí? Yo creo que desde que nacen, a lo mejor la pareja está acostumbrada a que toda la atención, cuando no hay niños, es nada más para la pareja. Pero ya al haber un bebé o haber un niño chiquito, ya no es del todo la atención para el esposo, y eso también causa. Eso también causa conflictos. Eso lo vivimos todos. Y todos aquí. Y todos traemos nuestra lagrimita aquí, pero no la aguantamos. Porque tú prefieres a tus hijos que... ¿Cuántas mamás lo han, aquí, sin que me, no me levanten la mano, han dicho alguna vez en su corazón, es que mis hijos es lo más importante sobre todo? Ellos primero. Luego no se quejen si el marido se siente desplazado. Ah, es que tú te tiras al drama. No me tiro, me aventaste. Y luego si somos como Robin y nos tiramos ahí el clavadote. La familia política. Que esto es interesante, porque si se fijan, estos agentes son externos a la pareja. Hace 8 días hablábamos de la comunicación entre nosotros y que, bueno, entre nosotros no nos ponemos de acuerdo, nos peleamos y tenemos malas conversaciones. Pero el dinero es un agente externo. Los hijos son un agente externo. La familia política es un agente externo. ¿Cuántas veces peleamos, sobre todo cerca de las fechas importantes, por la familia política? ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos un problema, la primera que corremos es a platicárselo a la mamá? Y la mamá se enoja con el yerno y después tenemos problemas. ¿Cuántos con el papá? El primo, el hermano, el tío, primo, no sé. Cuando habíamos dicho hace 8 días que lo primero que se lo tienes que platicar es a tu cónyuge. Aunque sea él el responsable, es con él con quien lo debes de tratar. ¿Sí? ¿Cuántos nos peleamos porque no podemos ponernos de acuerdo para ir a visitar a los papás? ¿Es malo ir a visitar a los papás? No, es muy bueno. Es necesario, yo diría. Dejamos de ser hijos de familia, mas no dejamos de ser hijos. Hay promesa en honrar a los padres. Si tú te casas y te olvidas de tus padres y crees que ya no hay que verlos ni nada, dice la Biblia que al que honra a sus padres le va bien. Así es. ¿Y si no los honras? Y tú, y bien bíblico, no, yo sí honro a mis padres. No dice mis suegros, dice mis padres. Así que vamos con, así que esta semana vamos con mis papás y la otra con tus suegros. ¿Es así? No. ¿Y cuántos conflictos tenemos por eso? ¿Nos podemos poner de acuerdo? Sí. O sea, hace 8 días hablábamos de que tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, tenemos que llegar a acuerdos, eso es un hecho. Y el primer acuerdo que debemos llegar es el acuerdo de cómo nos vamos a comunicar bien. ¿Cómo vamos a tener buenas conversaciones? Si el tema es relevante para la familia, pues bueno, yo voy a crear una serie de reglas que vamos a respetar los dos para decir, bueno, cuando el problema sea grave o sea algo interesante, tal día, a tal hora, hacemos una cita para platicar, ¿sí? No va a haber teles, no va a haber celulares, es una cita, no va a haber niños, a ver cómo le hacemos, pero venimos a platicar del tema. Si hay puntos a tocar que se nos pueden olvidar, pues tomamos notas. Y de hecho hay que tomar notas, hay que tomar acuerdos. Les platicaba que en las empresas, después de una junta de trabajo, se hace una minuta y esa minuta la respetan todos. Y las grandes empresas, parte de su éxito es que tienen unas juntas de trabajo muy buenas, de muy buena comunicación. ¿Sí? ¿Alguien aquí ya lo hizo? El reto de esta semana va a ser que elaboren su manual y que no se quede en un mero consejo. Esta semana van a tener que trabajar en ello y van a tener que poner sus propias reglas como pareja. No hay algo universal para todos, porque cada quien se conoce como pareja, cada quien sabe si el esposo le gusta el celular o no, o ni tiene, pero a los otros que se la viven en el celular, y a lo mejor a tal hora ya no hay celulares, porque vamos a platicar nosotros, la tele hasta tal hora está prendida, no lo sé, cosas de ese tipo. ¿Se acuerdan que las platicamos? Ese es el primer acuerdo que tienen que llegar. ¿Cómo vamos a hablar de los temas interesantes? ¿Cómo vamos a hablar de cuestiones de dinero? Para que no nos causen problemas. Otra regla que diría, ¿cómo vamos a hablar de cuestiones de la familia? ¿O cómo nos vamos a poner de acuerdo para ir con tu familia, con la mía, para ver unos problemas sin pelearnos, en una buena conversación y llegando a acuerdos? ¿Cómo vamos a hablar de la educación de los hijos? Si el niño hace esto, ¿cuáles van a ser sus premios? ¿Cuáles van a ser sus castigos? Que yo puedo hacer sin que tú te me vayas a enojar ni poner a brinco, porque ya los acordamos. ¿Lo podemos hacer? Amén. Ese va a ser su reto de esta semana. Y bueno, para que no se me vayan con así como que, híjole, ¿qué hago? ¿Qué les parece si empezamos a dar lluvia de ideas? El primer acuerdo, ya lo deben haber trabajado, lo van a aterrizar esta semana, es cómo vamos a hablar de los temas interesantes o los temas relevantes como pareja. Y fíjense que las cosas relevantes como pareja, para una pareja, algunas cuestiones pueden ser relevantes, para otros no. Para algunos las vacaciones son muy relevantes, para otras familias no. Porque se le vean todo el tiempo en vacaciones, o no sé. Para algunas familias el dinero es muy apremiante, para otras a lo mejor no, a lo mejor están bien solventados. Así que como pareja los temas relevantes los tienen que poner en acuerdos, que vamos a platicar la otra semana, ¿sí? Pero vamos a dar ideas. El segundo acuerdo que tienes que llegar es cómo vamos a discutir. Porque los problemas y los ríos van a venir. Y los ríos van a venir por tu familia, o por el dinero, o por los hijos, o a lo mejor otras cuestiones. El Señor nos dio estas tres ahorita. A lo mejor hay otras cuestiones que van a venir los ríos y van a querer ahogar tu amor, y van a querer causarte aflicciones en la carne, decía Pablo. Cuando vengan, ¿cómo las vamos a afrontar? Porque somos justos, y como justos nos levantamos. No nos va a tirar una discusión. Es más, ¿podemos discutir? ¿Platicar, no? Sí podemos discutir. Sí podemos discutir. Pero discutir en una conversación. Puede haber una discusión que sea una buena conversación. Ahora sí que una buena discusión. Claro que sí, habiendo respeto, respetando lo que ya platicamos, si se puede. Entonces tenemos que también llegar a un acuerdo en el cómo vamos a afrontar nuestros problemas. ¿Nos vamos dando ideas? ¿Qué se les ocurriría como reglamento o como acuerdo? De cuando venga una discusión, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se les ocurriría? Les doy ideas para que se animen. Lo primero que vamos a ver, mi papá. Bueno, yo pienso que cuando estás enojado, lo mejor que puedes hacer es en ese momento no arreglar el problema. Muy bien, dice mi papá. Lo primero que tenemos que hacer, si estamos enojados, no podemos hablar. ¿Eso es cierto? Sí. Eso es muy cierto. ¿Qué te parece si ya nos si ya vino el problema y ya nos estamos enojando, si nos esperamos tantito? Y lo hablamos en una, por ejemplo, en una hora. Y ahora sí que en una hora regresas. ¿Eso es un acuerdo? Sí. ¿Y es bueno? Sí. Eso es muy bueno, hermanos. Una semana, dice. La Biblia dice, airaos. Pero no pequéis. No se ponga el sol. No se ponga el sol. Es decir, tienes un día completito para resolver el problema. Procura enojarse temprano. Se enojan luego ya acostados. Ya para dormir. Pero lo tienen que resolver antes de que amanezca. Ese mismo día se tienen que resolver las cosas. ¿Eh? ¿Se pueden enojar, dice la Biblia? ¿Se pueden enojar? Sí. Pero no pequen. El problema no es enojarse. De nuevo, el problema es la reacción que tenemos por enojarnos. Ese es el problema. Entonces, si yo sé que enojado grito, si yo sé que enojado empiezo a decir cosas que no, ¿qué te parece si nos calmamos? Para platicar el asunto. ¿Sí? ¿Me puedes dar 5 minutos? ¿O 10? ¿O una hora? Dependiendo qué hora de la día sea. ¿Se vale o no se vale? Sí. ¿Será bueno o no será bueno? Sí. Bueno, primera regla, nos vamos a dar tiempo para calmarnos. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Qué otras ideas? Saber escuchar. Saber escuchar es importantísimo. Hace 8 días que hablábamos de la comunicación, hablábamos que Dios, bueno, la Biblia da palabra para el que habla, pero también para el que escuche. Y veíamos el ejemplo de Marta y María. Y decíamos, Marta decía, estaba hablando el problema, sí, sí señor, sí, sí señor, sí, sí, sí señor, sí señor. Pero María soltó todo, dejó todos sus afanes y se fue a los pies de Jesús a escucharlo. Bueno, cuando tengas un problema tienes que agarrar el ejemplo de María. No puedes asumir un problema o tratar de resolver un problema atendiendo otras cosas. Tienes que atender ese problema, ¿sí? Hay que saber escuchar. Ok, si ya tenemos un problema, si ya nos dimos tiempo cuando vengamos, regla número 2, cero celulares, cero tele, cero estar haciendo qué hacer o atendiendo trabajo. Vamos a darnos tiempo para escucharnos y escucharnos bien. Vamos a dar un tiempo para que tú hables y yo te escuche. Y vamos a dar un tiempo para que después yo hable y tú me escuches. Nada más me escuches. Me escuches. Y el que tenga oídos para oír. ¿Sí? Muchos tenemos el problema que nada más escuchamos para responder, no para entender. Y estamos escuchando para ver qué dices y te la pueda voltear. Pero no estoy escuchando para entender qué es lo que me quieres transmitir. ¿O qué es lo que me estás expresando? ¿Sí? ¿Podemos expresar lo que sentimos en una discusión así? ¿Cómo podemos hablar? Tranquilo. Fíjense, en el trabajo te capacitan a los que tenemos gente a nuestro cargo para poder resolver conflictos y para poder hablar de cosas. Órale. Creo que ya tenemos un conflicto que tenemos que resolver. Para poder atender problemas que se pueden suscitar con tu gente. Sí, y lo primero que tienes que aprender es a oír. Aprende esto, hermano. Esto es consejo de los que lo hemos aprendido ahí. Aprende a diferenciar los hechos de las interpretaciones. ¿Eh? Está cargando la hermana, por ejemplo, al niño. Supongamos que Alondra está de espaldas. ¡Zum! Se cae el niño. ¡Ya lo tiraste! ¿Eso fue un hecho? No. ¿Cuál fue el hecho? Que se cayó. El niño se cayó. El hecho es que se cayó. No lo tiraste. Bueno, no sabemos. Pero el hecho no fue que lo tiraste. Eso ya fue una interpretación. Es que tú no me quieres. Por eso me haces esto. ¿Tú no me quieres? ¿Es un hecho? No. Bueno, vamos a pensar que a ver qué una situación. A lo mejor, no sé, no me regalaste nada en mi cumpleaños, entonces no me quieres. No me diste nada en mi cumpleaños, no me quieres. No me saludaste. ¿Cuál es el hecho? No me diste nada. No me diste nada. El no me quieres es una interpretación, ¿sí? Es que no me tienes paciencia, decía por ahí un personaje. Una cosa son los hechos, otra cosa son nuestras interpretaciones. Aprendamos a hablar con los hechos. Pasó esto, a ver, compraste el celular que no nos alcanzaba. ¿Eso es un hecho o no es un hecho? Sí. Es un hecho. Eso sí es un hecho, pero vamos a hablarlo bien. Te compraste los zapatos verdes que no tenías en tu colección. ¿Cuál es el hecho? Lo compraste. Es que todo te gastas, no sabes ahorrar, es que no sabes cuidar el dinero. ¿Eso qué son? Interpretaciones. Esos no son hechos, son interpretaciones. Interpretaciones. No sé si buenas, correctas o malas, pero son interpretaciones. El hecho es, pues compré. Bueno, yo ahorré de mi dinero. Yo guardé un dinero. Y sí tenía dinero. ¿Eso es otro hecho? Sí. Ah, yo hago con mi dinero lo que a mí me importa. ¿Qué te importa? ¿Eso es un hecho? No. ¿Tú qué te metes en mis cosas? Eso no es un hecho. El hecho es, los hechos son, yo me compré los zapatos, pero tenía ahorrado. ¿Se resuelve el conflicto rápido? Sí. Rapidísimo. Ah, ok, no tocaste el dinero. Ah, ok. Luego me compras unos. Pero sin embargo llegamos, ¡ah! Siempre despilfarrando el dinero, ¡ah! Siempre, ¡claro! Yo trabajando de día a noche, de gallo a grillo, y tú comprándote tus zapatos cuando tenemos aquello y lo otro. Y la mujer, pues, ¿a ti qué te importa si yo me los compro o no? A que si yo llego, a ver, ¿qué pasó? No, pues te compraste zapatos. ¿Por qué? ¿O cómo te los compras? Ah, bueno, pues yo tenía agarrado y me faltaba tanto y completé. No tengo problema. ¿Se resuelven o no? Sí. Pero hay que hablar de hechos. Entonces, regla número 1 de lo que estamos platicando ahorita. Primero nos vamos a calmar. Segundo, nos vamos a oír. Y nos vamos a oír bien. Y vamos a entendernos. ¿Sí? No, no quieras nomás escucharme para luego responderme. ¿Sí? Incluso podríamos darnos tiempo para escuchar y asimilar lo que me dijiste. Tercero, vamos a hablar de hechos. Cuando hablemos de cosas concretas. cosas que se pudieron grabar en video, pudimos, porque son hechos reales. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Ora. Sí, una regla. ¿Ah? Hace 8 días decíamos que por ahí teníamos que empezar. Sí. Si tienes un problema y ya te enojaste, démonos tiempo, ya nos calmamos, vamos a orar primero. Vamos a orar primero. ¿Dios cabe en tu matrimonio? Amén. Cuando veíamos lo que era el matrimonio, decíamos que Dios no es alguien que invites a tu matrimonio, Dios es parte de tu matrimonio. Dijimos que es un pacto, el pacto entre un hombre, una mujer, ¿delante de quién? De Dios. Dios es parte del matrimonio, no es un invitado, no es alguien ajeno. Siempre te han dicho, invítalo a tu matrimonio. Espérate, pues si ni siquiera es invitado, él es parte del matrimonio. El pacto se hace delante de él. Entonces, si va a haber discusiones, ¿qué crees? También ahí está Jesús. Amén. También ahí está. Yo creo que antes de que haya las discusiones, al empezar la conversación, tiene que ponerse en manos de Dios para que... Claro, hay que orar. Hay que orar. Yo les garantizo algo, si mejoran sus comunicaciones, muchos pleitos van a disminuir las discusiones, pero radicalmente. Y cuando vengan, porque van a venir, y de repente alguna se salga de control, vamos a aplicar a lo que estamos acordando ahorita, vamos a aplicarlo. Pero yo les garantizo que si sus comunicaciones mejoran, los pleitos van a disminuir bastante. Ahora, una oración que hagamos a Dios debe ser bien comunicada, porque cuando yo ore, diga: Señor, ayúdame a mí a que se resuelva el conflicto, dame paz a mí, tranquilízame, dame oídos para escuchar las cosas, porque regularmente si yo oro, ayúdame a entender a él para que entienda. Cámbialo. Corrígelo. Que descienda fuego del cielo. No oramos para que Dios me ayude a mí, sino, bueno, se van a decir nosotros también, pero siempre más enfocado. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra idea se les ocurre? Para no irnos mucho en tiempo, no sé cuándo. ¿Qué otra cosa sería buena, sana? Tenemos que llegar a un acuerdo. No es un monólogo, no es una discusión, no es una lluvia de ideas en la que tú dices, ya te oí, tú dices, ahora yo digo y tú me escuchaste, que bien, bueno, ya vámonos. No hemos resuelto nada. Tenemos que llegar a un acuerdo de hechos que resuelva el problema. Otro acuerdo podría ser en la alimentación. ¿Qué vamos a comer? Porque hay veces que hay... Me dice mi papá una sugerencia. Hay que llegar a acuerdos para alimentarnos, para alimentación. ¿Eso es bueno? Sí. Para la alimentación de la familia. La comida. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. ¿Cuántos tienen a un marido que el Señor se los ha ido prosperando y las bendiciones están siendo abundando? Se casaron con él así, pero el Señor es grande. El Señor marido. Está lleno de gozo, dicen. De bendición. Bueno, eso es un buen acuerdo. Aunque se sale de los conflictos, pero es un buen acuerdo. Muchos de nosotros esto es que no planeamos nuestra alimentación. Bueno, es un buen acuerdo. A lo mejor no es un conflicto, pero es un buen acuerdo. Muy buen acuerdo. ¿Qué más? Otro acuerdo podría ser no divulgarlo, no andarlo contando. Dice la Biblia, la persona chismosa aparta a los mejores amigos. Es un versículo que ya les habíamos dado. Si tú aquí platicamos entre nosotros y después te lo platicas a tu mamá, eso separa a los buenos amigos. Se rompe la confianza. Lo que sería bueno tenerlo por escrito, que lo que vamos a hablar tú y yo, a pesar de que somos pareja y se sobreentendería que así debe ser, pero por si acaso lo ponemos por escrito, lo que aquí platiquemos, aquí se queda. ¿Sería bueno apuntarlo? Sí. Ahora, eso va en función de las parejas. Habrá parejas que digan, yo no tengo problema, mi esposa yo sé que nunca lo va a decir, yo nunca lo voy a decir, pero habrá parejas que en la que va a ser la primera, ahí con marcador, y las tenemos que cumplir. Pero es un buen acuerdo, es una buena regla. Ya que hablabas de la familia política, ese es un muy buen acuerdo, no meter a la familia política en nuestras discusiones, porque a veces ya nada más usamos como una forma de lastimar. Hablar de agentes externos al problema es malo. Una regla que tendríamos que meter es, si vamos a hablar de un problema, que sea de ese problema en concreto. Si hay otro problema a tratar, lo tratamos en otro momento. Pero ahorita, el problema es este. Y este es el que vamos a resolver. No, pero es que hace un año tú. Pues no, espérame. Bueno, hay todavía problemas. En otro momento lo tratamos. Porque en el momento de que resolvemos un problema, sacamos toda la lista de todo. Y no podemos resolver todo al mismo tiempo. Por partes. O sea, todo se puede resolver, pero vámonos por partes. Entonces, si tenemos un conflicto con... O queremos meter a la... A veces no necesariamente algo pasado, sino que a veces decimos, sí, eres igualita a tu mamá. Entonces, no es que fuera parte de otro problema, sino que ya usas a la mamá... Y eso... Lastimar a tu pareja. Y eso es una interpretación. No es un hecho. No es un hecho. Un problema a la vez es otro buen consejo. Si vamos a hablar de este problema, no metas otros. Si hay más problemas, hacemos otra plática para hablar de ese. Pero ahorita no, vamos a resolver uno en concreto. ¿Sí? No metas a gente externa. No metas a los niños. No vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de este problema en concreto. ¿Eso es bueno? Y tenemos que llegar a una solución que beneficie a quién. Una regla es, los dos debemos ganar. ¿Se acuerdan de lo que Lila ha predicado de ganar, ganar, ganar, perder? Los dos debemos ganar. Si la discusión es porque no nos podemos poner de acuerdo para ir a Navidad con nuestros padres, vamos a ganar los dos. Navidad los tuyos, Año Nuevo los míos, y para el otro año invertimos. Y como consejo lo apuntamos porque siempre se nos olvida. ¿Eso es un buen acuerdo? ¿Ganamos los dos? Siempre, siempre, siempre debemos ganar, ganar los dos. Porque a veces uno agarra y se tira el drama. Ah, ya, haz lo que quieras. Como tú digas. O no estoy de acuerdo, sí, sí, con tal de resolver el problema. Ni no. Con tu mamá, ni yo con mi mamá. No vamos con eso. Esto es un ganar, ganar o un perder, perder. Perder. Esto es un perder, perder. Sí, tenemos que ganar los dos. Entonces, ni tú busques salir solamente tú beneficiado, ni tampoco te tires al drama y quieras salir perjudicado para que el otro quede contento. Los dos deben ganar. ¿Esto es un buen acuerdo también? Sí, sí. Los dos debemos salir contentos. O sea, debemos ganar, ganar. Les pedí que vean su Biblia en 1 Corintios 13. Lo vamos a repetir. Hasta el cansancio, les decía la otra vez. Desde el 4. Ahora aplíquelo o a irlo leyendo. Váyame diciendo cuál de estos puntos sirve en una charla para resolver un conflicto. Desde el 4, dice, el amor es sufrido. Bueno, ¿de qué vamos a sufrir? Eso ya nos habían dicho, es sufrido. Pero es benigno. No porque sufre, se vuelve malo. Es benigno. ¿Qué es benignidad? Bueno. A ver, ¿qué es benigno? ¿Qué es bueno? Desear hacer el bien del otro. Es buscar el bien del otro. Antes que el mío. Al resolver un problema tienes que ser benigno. Es decir, tienes que buscar el bien antes que él. Propio. ¿Pero qué crees? Que el otro va a hacer lo mismo. Amén. Y ahí es donde se dan los gana-gana. ¿Sí? El amor no tiene envidia. ¿Aplica o no aplica? El amor no es jactancioso, es no se burla del otro. No se envanece. No hace nada indebido. Ese lo repito, no hace nada indebido. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No busca lo suyo. No busca lo suyo. No se irrita. ¿Cuántos hablamos irritados? No guarda rencor. Ya, ok, esta vez quedamos con tus mamás, pero a la otra, a la otra. Ya verás. Ya verás. ¿Cómo vas a caer en la casa de mis papás si no te ves? ¿En qué me quedé? No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Ya quedamos en un mal acuerdo, ya me burlo porque perdiste. No, espérame, no, no quedamos bien. Vamos a volverlo a platicar porque no quedamos bien. Se goza de la verdad, hay que hablar con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero el amor nunca deja. Nunca deja de ser el amor, hermano. Ni cuando estamos peleados, ni cuando hay conflictos. Los ríos van a venir, pero el amor no deja de ser. El pasaje que leíamos al principio es, los ríos la van a querer ahogar, pero no lo van a lograr. No lo ahogarán los ríos, dice la declaración. Declara en tu matrimonio, los ríos no van a ahogar el amor. No dice nuestro matrimonio, no dice nuestra pareja, no dice nuestra reputación frente a los hermanos. Dice nuestro amor. El amor que hay entre ustedes no lo ahogarán los ríos. Ni lo apagarán las aguas. Así que cuando tengas problemas, declara. No, esto no va a pagar mi amor por ti. Esto no va a pagar nuestro amor. Amén. Y nuestro amor que está basado en 1 Corintios 13 no se va a pagar por este problema. Ni voy a dejar de ser benigno por ti porque me hiciste algo o algo ocurrió. ¿Sí? Ni voy a dejar de buscar tu bien porque tú me hiciste un mal, a lo mejor, ¿no? Estoy suponiendo. O algo salió mal. ¿Sí? Porque no lo van a ahogar los ríos. ¿Lo podemos hacer? Amén. ¿Sí van a hacer su tarea? Ahora se las platiqué porque, bueno, se nos olvidaron las hojas. Pero la tarea es, vamos a poner por escrito lo que hemos platicado y vamos a llegar a un acuerdo. El primer acuerdo que hay que llegar es cómo vamos a hablar de las cosas de pareja o de las cosas relevantes como pareja. El segundo que les encargo es cómo vamos a discutir cuando vengan los ríos y quieren apagar nuestro amor. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Hay una cita ahí que les dejamos, que es, dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Aplaca la ira. Con solamente empieza el problema. Yo tuviera la sabiduría de callarme y dar una blanda respuesta. Al decir blanda no se refiere a que les diga pan blanco o cosas suaves. Se refiere a la forma en que digo las cosas. Al tono. La doy blandita. Hablo bien. Hablo suavecito. Con solamente hablar bien cuando empieza la discusión, se apaga el aire. Se apaga el aire. Ahí les van a leer las citas. Es importante. Entonces, que entendamos que van a venir problemas porque son parte del matrimonio, que van a venir los ríos a querer apagar su amor. Eso va a venir. Van a venir problemas. A veces caeremos, pero nos levantamos. Amén. Y lo que nos hace la diferencia con el mundo es la reacción que tenemos ante esas situaciones. Y la reacción se basa que en nuestro hogar hay luz. Gloria a Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre eterno, en esta tarde te agradezco, Dios mío, por tu palabra. Te agradezco por estos matrimonios. Yo bendigo a cada matrimonio.